administración, el Congreso Nacional, las empresas del Estado, en obras de infraestructura, vivienda, energía, agua, actos culturales, etcétera. Si los dólares no, por exportación no alcanzan para cubrir los gastos, porque el mundo es vendedor, no comprador, para tener un 4% de desocupación se necesita sustituir importaciones, ampliar el mercado interno con las pymes y viviendas, no endeudarse. La realidad dice que el capital es especulativo. Las inversiones de nacionales o extranjeros